¿cómo sigue? Notas al margen. Música genuina. Notas al margen. Auspiciado por el Club del Disco. Un programa de música. ¿Podríamos decir que Interior es un disco hecho en base a muchas cartas? Sí. Después le vamos a preguntar seguramente a una de las autoras, pero seguramente hubo un intercambio vía mail, ¿no? Porque fue hecho con un pie en Belém, en Brasil, y el otro acá en Buenos Aires. Así que debe haber habido mucha correspondencia. Y es un disco lleno de correspondencias. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar Noches de San João, Noches de San Juan, del disco Interior, de Florencia Bernales en voz y Henry Burnett, que con ese nombre tan escocés es brasilero y toca la guitarra. Día de alegría no ar, noche de fogueira virá. Viva São João, braças pelo chão, versos de saudade, vivo na cidade sem par. Noite de tristeza no ar, hora de lembrar, de cantar. Canto São João, desespero não, fico na vontade, acendo a fogueira. Se llama Noche de San Juan, del disco Interior. Nuestro productor Gonzalo Cladera se pregunta por qué el portugués y la música se llevan tan bien. Así que vamos a preguntarle a Florencia. Florencia Bernal, que es justamente la voz que estás escuchando. Hola Florencia, soy Alejandro. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Es Florencia Bernales. Bernales, muchas Bernales. Bernales es. Che, Florencia, ¿cuántas cartas hicieron falta? Hoy estamos hablando de cartas, ¿no? Sí. Y lo bueno y los malos y la importancia de las cartas. ¿Cuántas cartas hicieron falta para que Henry y vos acordaran todos estos momentos? Y en principio muchas no, porque estábamos los dos en Alemania. Yo viví ahí y él estaba ahí y nos conocimos ahí, así que... Nos hicieron falta muchas cartas, sí. No, en un primer momento no... Bueno, contanos entonces, ¿qué hacían los dos en Alemania? Y yo estaba viviendo ahí. Me había ido de Londres, donde viví 7 años, y por un novio, bueno, terminé en Berlín, y ahí empecé a cantar mucho tango primero, y Henry vino a un concierto por una amiga, y él estaba ahí haciendo un máster en filosofía, porque es filósofo. Caramba. Y se dedica a escribir sobre música popular brasilera. Así que estaba ahí con Adorno y no sé qué, bueno. Mira qué coincidencia. Hoy estábamos hablando justamente, dos, tres coincidencias. Estábamos hablando de la versión que hacía Pat Metheny con Ana María Jopek, que también es filósofa y tiene un acercamiento a la música muy particular desde su disciplina, ¿no? ¿Pasa algo parecido con Henry? ¿Cómo? ¿Pasa algo parecido con Henry? Digo, ¿sentís que hay una aproximación particular desde su trabajo, de su visión como filósofo? Sí, sobre todo en las letras por ahí, ¿no? Uh-huh. Tiene muchas letras, no en este disco. pero tiene otras letras que él canta y que grabó en sus discos que sí son un poco profundas, si se quiere, no sé. Entonces, Florencia, ahora, ¿qué tal? Te habla Diego Lenger. Acá. Hola, ¿qué tal? Las canciones de este disco, de Interior, fueron, fueron armando conjuntamente en Alemania o el proyecto nació ahí y después lo terminaron ya cada uno desde su país. No. O sea, el proyecto en Alemania yo empecé a cantar con Henry las composiciones propias de él, más otras. O sea, yo ya en realidad cantaba todo un repertorio de música brasilera y cuando lo conocí se nos ocurrió tocar juntos, hicimos varios conciertos con Martín Giannacone. Ah, sí. Que eran algunas de las canciones que están en el disco, San Juan y varias otras, y después canciones del repertorio, ¿no?, brasilero. Pero después la idea de este disco es que Henry había musicalizado estos poemas de Edson, ¿no? Uh-huh. Porque la mayoría de las letras son poemas de un poeta de Belén, que es de donde viene Henry, en Brasil, en Pará. Sí. Y Henry no las cantaba, porque no, qué sé yo, algunas eran difíciles para él o no le parecían muy apropiadas, ¿no?, para el estilo de las cosas que él hace, ¿no?, cuando toca con su banda. Entonces me propusieron esto y para mí, bueno, era re interesante, ¿no?, porque pensaron en mi voz, Henry ya me conocía, ¿no?, y les pareció como parte, ¿no?, que mi aporte era fundamental para el proyecto, así que... ¡Qué honor! ¡Qué sí. lindo! Decime, ¿presentaron el disco ya? Sí, lo presentamos en San Pablo. Ajá. El año pasado, ya creo, en noviembre o diciembre. Y falta ir, bueno, a Belén a presentarlo, porque yo ya fui ahí a tocar con Henry, así que... Ajá. Ahora está por tener un hijo, no sé, en esta semana o la otra. Ah, así bien. Está todo un poco postergado, claro, por eso. ¿Pero tiene planes para el resto del año, para presentarlo por ahí acá en Buenos Aires o en algún lugar de la Argentina? Para este año no sé, pero para el año que viene espero que sí. Quizá para este año, no sé, la verdad es que... Todo está por verse. Sí, sí. ¿Y vos estás grabando alguna otra cosa? ¿Tenés algún proyecto actualmente que nos quieras contar? Sí. Estoy terminando algunas grabaciones para un proyecto que se llama Ruta 9. Ajá. Que algunas, en realidad no del disco, pero hay un tipo de ritmo que hay una canción en el disco que es Boy Bumbá, uh-huh, que hicimos otras grabaciones con Henry y estoy terminando de grabar ese material. Y estoy ensayando con un trío, con piano y viola da gamba, y vos. Ajá. Así que en realidad estoy bastante ocupada con eso, y bueno, por lo de Interior está un poco suspendido por el momento, pero no, hay planes de presentarlo allá en Belén y de que él venga acá, ¿no? Florencia, ¿en esos viajes escribís? ¿Sos de escribir cartas? ¿Te parecen queribles, importantes? Sí, sí. Ahora ya no tanto. Yo viví 11 años afuera. Mm. O sea que empecé con las cartas. Tengo, no sé, como 3 bolsas de cartas de los primeros años en Londres. ¿Las guardás? Sí, sí. Sí, no sé si deberían autodestruirse. No sé, a menos que uno después sea ilustre, medio que quedan ahí, uno le da pena, ¿no? Sí, es una pena tirar. Después pasé por la etapa del fax, claro, que sí se borra, así que está bueno. Porque... Sí. Y sí, al principio escribí un montón. Ahora, después de vivir afuera, uno como que por ahí se satura y después ya con el mail, ¿no? Un poco arruinó para mí. El mail arruinó el encanto de escribir una carta, ¿no? Y aparte se perdió esto de la intimidad. En realidad el mail es peligrosísimo, puede caer en cualquier lado. Bueno, pero sí. Ya están hablando ustedes de otra cosa. Te estaba hablando de la belleza de la letra en ese momento. ¿Componés, aparte escribís, tenés letras propias que cantes? Sí, que canto en la privacidad más absoluta. Pero sí, es algo que me interesa. Ahí estoy. Pero muy de a poquito y en realidad no, por ahora no hago nada de eso en público, ¿no? ¿Pero porque son muy bellas o porque son muy horribles o porque sentís todavía que faltan más cartas todavía antes de mostrarlas? Falta más coraje, no sé. No, qué sé yo, por timidez. Igual me sale escribir letras y cosas en momentos por ahí muy terribles, así que después las leo y me parecen re deprimentes. Che, Florencia, tu portugués es muy dulce. ¿Cómo fue encontrarse con esa, con una lengua así, digamos? El inglés parece mucho más universal y aunque los tenemos más cerca, el portugués, que deberíamos hablarlo con mayor frecuencia, sí, ¿no? Totalmente. Parece más lejano. ¿Cómo te encontraste y cómo te sentiste con el portugués? Yo me sentí muy bien. Yo escucho música brasilera desde chica y qué sé yo, canto hace mucho en portugués. De todas formas, algunas canciones están más trabajadas que otras. Yo creo que podía haber trabajado un poquito más en la pronunciación, en el disco, ¿no? Estoy más contenta con algunas canciones que con otras, pero del principio me siento cómoda cantando en portugués. Pero porque escucho mucho y también por muchas amistades, ¿no? Que tengo de Brasil y de Portugal que tenía allá, no me es ajeno, digamos, ¿no? De todas formas pienso que sí es una pena, ¿no? Acá debería ser, no sé, un segundo idioma. Claro, además es muy bello el portugués y como decís, muchas veces siendo tan fanas terminamos aprendiéndolo cantando y no lo cantamos tan seguido como podríamos, ¿no? Sí, y además es un tema, es una pena que a pesar de que acá se escucha mucha música de Brasil, es qué sé yo, el 80% de las personas que escuchan a un brasilero cantando en portugués no lo entienden, ¿no? Entienden, ¿no? Claro. Y no es algo tan difícil, y no. Lo mismo les pasa a ellos, ¿no? Con sí, el sí. Castellano. Estamos hablando con Florencia Bernales, que nos está hablando de Interior, el disco que hizo con Henry Burnett, y queríamos preguntarte si Interior, la canción que le da nombre al disco, es una de esas canciones con las que te sentís cómoda cuando hablas de que algunas quedaron mejor que otras y que te dan más alegría. No, Interior sí, me siento muy cómoda. O sea, podríamos cerrar con mucha felicidad poniendo Interior. Sí, cómo no. Sí. Florencia, muchísimas gracias. Sí. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, que sigas bien. Gracias. Hasta luego. Notas al margen. ようやく完成しました。題してハッピーエンドオブザワールド。 Un lugar sin géneros. いつもチャーミングなのみやまきさんと Notas al margen. Un lugar sin géneros. Notas al margen. El otro tema que siempre discutimos es qué cartas tiramos y qué cartas no tiramos. Qué mail guardamos y qué mail mandamos al baúl. Por revelaciones, por recuerdos, por importancia, por esa cosa cotidiana que parece casi insignificante, pero que con los años puede convertirse en algo muy bello, y que en ese momento nos pareció eso, algo cotidiano e insignificante, ¿no? Vos sabés que, hablando de eso, no traje el libro acá a la radio, pero hace un par de años, 2 o 3 años, leí un libro muy interesante, una biografía de Chopin. Uh-huh. No me acuerdo el autor ahora, un autor francés célebre. El asunto es que en la biografía había muchos datos de la vida de Chopin que están extraídos de cartas de él. Mm. Y algunos eran bastante, ¿cómo te diría? Escabrosos. No escabrosos, estaban las cosas más miserables de Chopin. Chopin fue muy idealizado en la última mitad del siglo XIX y principio del siglo XX. Y creo que fue un poco deformada la visión que tenemos de él. Por ejemplo, en una de estas cartas se quejaba amargamente de lo mal que lo trataba un editor parisino de partituras. Y bueno, estas cosas del polaco Chopin, de origen polaco, un poco antisemita, te diría bastante. Y estas cosas, por ejemplo, no se sabían, pero cuando vos lees, encuentran las cartas y entonces se queja a otro amigo polaco en términos bastante despectivos contra el editor parisino, justamente porque era judío. Uno preferiría no saber esas cosas de sus ídolos. Sí, es verdad. Pero bueno, yo tengo el busto de Chopin arriba del piano. Creo que esto ya lo comenté hace unos programas, porque mi abuela me lo trajo de Polonia. Sí. Chopin pidió que, no sé si él lo pidió, pero logró que su corazón fuera enterrado en Varsovia, en Polonia. O sea que los que van a Père Lachaise, en París, y ven el sepulcro de Chopin, en realidad, ahí les digo que está todo menos el corazón. Menos Chopin. Ah, menos el corazón. El corazón. Okay. Vivió pocos años. Escribió mucha música, fue un genio que cambió la historia del piano y que fue muy incomprendido. Pero me voy a extender un poquito más porque esto ya se va del ámbito de la carta, pero creo que puede ser interesante para lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar uno de los estudios de Chopin, del Opus 10 de Chopin, tocado por Claudio Arrau. Uh-huh. Claudio Arrau, el mayor pianista chileno, nacido en 1903, y que prácticamente, según él, cree que nació tocando el piano porque no tiene recuerdo de no haber tocado el piano. Y esto puede ser, porque su primer recital de piano como solista fue a los 5 años. A los 7 años, su mamá era profesora de piano, hay que aclarar, ¿no? Uh-huh. A los 7 años, el gobierno chileno le dio una beca para que completara sus estudios en Alemania. O sea, a los 7 años se fue a Alemania a estudiar con el maestro de él, que fue Krause. El maestro Krause, él mismo, había sido el último alumno de Liszt. ¿Sí? Liszt había, el maestro de Liszt había sido nada menos que Karl Czerny, que había estudiado con Beethoven. O sea que Arrau, en cierta forma, desciende de Beethoven desde el punto de vista pianístico. Uh-huh. Es muy interesante. Yo estudié en el conservatorio con una persona que había estudiado con Arrau. Uh-huh. Con lo cual, yo puedo decir que viene Beethoven, Czerny, Liszt, Krause, Arrau, la señora Bereterbide. Y vos. Y yo, claro. Lo que pasa es que la señora Bereterbide, que debe seguir dando clases, debe haber tenido 500 alumnos, lo mismo que Arrau. Hay más de 6 grados de separación igual ahí. Sí, pero yo estoy tocando mucho Beethoven estos días. Nunca lo voy a grabar, así que no se preocupen, no van a tener que escuchar ese espanto. El hecho es que Arrau, que descendía de Beethoven por línea de profesores, se dedicó a Chopin ya de grande, es decir, recién a los 30, 30 y pico años empezó a tocar profundamente. Y esto que vamos a escuchar lo grabó en 1956 en el mítico estudio de Abbey Road de Londres, en un disco que fue bastante revolucionario. Y justamente lo que vamos a escuchar es el número 12 de los 12 estudios Opus 10, es el estudio en do menor, que llamado estudio revolucionario, y que realmente es muy, pero muy, pero muy difícil de tocar. Yo lo escucho y me asusto. Y lo he tratado de tocar porque tengo el libro, obviamente tengo los estudios de Chopin, los he tocado, y nunca pude con él. Es complicadísimo, y es una carta que nos manda Chopin desde 1840. cosas al margen. Hoy en día es difícil de hacerse remarcar. Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com. Notas al margen. También hay cartas que son antológicas. En el mundo nacional y popular, en el progresismo nacional y latinoamericano, por ejemplo, está la carta de despedida del Che, que leyó Fidel y que hoy es célebre porque es una editorial de Guevara antes de irse a pelearla. Hay otra carta, sin embargo, que con el paso de los tiempos y la recuperación de nuestras libertades se convirtió cada vez más en una canción célebre, cantada en fogones progres, con la dulzura de una mujer que tenía gran tristeza, pero también muchísima fuerza, ¿no? Se llama Violeta Parra. Sí, canción que estuvo prohibida en su momento por la dictadura por una de las dictaduras militares que hubo. Por todas las dictaduras militares. Sí, pero y yo cuando la escuché por primera vez entendí por qué estaba prohibida. Acá la cantó Mercedes Sosa mucho tiempo, también la cantó Quilapayún. Bueno, vamos a escucharla por Violeta Parra. Sí, por la propia Violeta Parra. Se llama La Carta. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría, a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el león es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Y se viene la carta de despedida, en la que agradecemos, en la que recordamos los mejores momentos, en la que revisamos la ortografía, en la que volvemos a escribir porque la primera línea nos salió mal, que solía ocurrir en las cartas, ¿no? Cuando todo empezaba mal, terminaba siempre mal, así que uno trataba de ser por lo menos lo más prolijo al principio como para darle, no sé, una presentación lo más digna. Eso también ha cambiado con el paso de los tiempos, ya que con el mail podemos editar, por ejemplo. con la carta había toda una intención que después quedaba ahí que no podíamos borrar, salvo que la destruyéramos y la volviéramos a hacer, ¿no? ¿Cuántas cosas? ¿Sabes qué estaba pensando en este momento? Prácticas que se perdieron. El copiador de cartas. El copiador de cartas. O las cartas con carbónico. Yo muchas veces he mandado cartas con carbónico para quedarse con uno con la copia de lo que mandaba. No existe más. O mandar una foto en el sobre con la carta. Claro. Qué tontería, ¿no? Adjuntar una foto. Se ha perdido. Pero bueno, se pierden cosas más terribles y eso no es tan grave. Semanas atrás lo escuchaba a Galeano en un programa de FM en Tránsito que se llama Contramano, contar la historia de alguien que le pide en una plaza o en un bar a otra persona que por favor le escriba una carta para su amada. ¿Y qué quiere que le ponga? Le dice, y mire, si yo lo supiera se lo pondría yo. Dice, ¿no? Bueno, y rápidamente, nombro canciones con cartas. Carta de un león a otro, las cartas de Guadalupe, P.S. I Love You, de los Beatles. Hay muchas canciones que mencionan a cartas. Cartas, así es. Pajaritos, nada se pierde, todo se transforma, dice nuestro productor Gonzalo Cladera, en un dicho críptico que no sabemos a dónde conduce, pero que seguramente debe tener certeza de algo. Sí, me parece que lo dice por lo de los adjuntos y los emails que cambiaron. Que digamos que no se perdió, en realidad se cambió la forma, pero sigue manteniéndose el fundamento. El espíritu de escribir. Nos vamos a despedir con una canción de El Oliva, que es una carta de un padre a un hijo. Podría ser la carta de él a su hijo. Antes de despedirnos de todos, yo quería despedirme de El Pato Enciso Riveros, de Gonzalo Cladera, de Agustín Pizano, de Checho en Gaiman, de Santiago y de Camilo en FM La Tribu y de Facu Acuña en FM en Tránsito. También de Diego Lenger, me despido firmando como Alejandro Basirev y la postdata seguramente te la va a poner Diego, contándote esto, lo de carta de Ale Oliva. Eso, carta de Ale Oliva a su hijo Manu, y leámosla. Dale. Alas, viento, pez volador. naciste agua de mar, estrella, luz de luna. Con tus alas viento, pez volador. Pasan los días como pasa la tarde, para no volver. Y vos anclado en mi corazón, para siempre. Pasan los días como pasa la tarde, esfumándose. Y vos anclado en mi corazón, para siempre. Pasan los días como pasa la tarde, para no volver. Vos anclado en mi corazón, para siempre. El Club del Disco te da una oportunidad para descubrir música genuina. Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com.